25 minutitos pasaron de la hora 14 y vi que vamos a recibir a los invitados. No, yo a esta gente no la recibo. ¿No la recibo? No, no, ¿tiene no. mala onda con esta gente? Sí, sí, sí. ¿Y si la ves todos los jueves? No, muy pocas veces los he visto, no sé. Me llevo mal con esta gente. Nunca los despedimos, entonces. Bienvenidos los Chaza y sus 15 años, no es poca cosa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes, gracias por recibirnos, Jorge y Vicky. Y del otro lado ahí Leandro. Compañero Leandro. Bueno, estamos muy contentos porque ya empezamos, pasó muy rápido desde el primer día que analizamos la posibilidad de hacer los 15 años de los Chaza, que bueno, ya estamos formados desde el 2008 acá en la Ciudad de La Plata. Claro, hace como 2 o 3 meses que lo tiraron así, ¿no? Un poquito menos también, por pero, ahí. Pero faltaba un mes mucho. Un medio, 2, pero ya teníamos la idea al principio de año de hacerlo, pero bueno, pasa tan rápido todo. Que bueno, que se te pasa el tiempo un poco, ¿no? Así que ya llegamos a la última semana, faltan 4 días. Estamos súper contentos ya con los últimos detalles y bueno, gracias por la invitación para difundir nuestra música y también este evento. Se viene la gran peña, gran 15 años de los Chaza. Decime quiénes van a estar. Bueno, vamos a tener el festejo el viernes 15, este viernes, a partir de las 21 horas hasta las 6 de la mañana aproximadamente. Vamos a tener la actuación de Horacio Vanegas como artista principal nacional y también artistas regionales y locales como La Bestia Folk, La Típica Santegueña. Va a haber una clase de danza a cargo de María Cecilia Viñati, Los Potros Malambos, y vamos a terminar seguramente, bueno, con los Chaza tocando y ya está confirmado un DJ que va a terminar la noche, que es Facundo Marchesotti. Así que a partir de las 5 hasta las 6 o 4 y media hasta las 6 vamos a estar ahí también con el cachengue un poco para terminar la noche, ¿no? Vamos a tener que poner las patas en remojo previo. Otra vez va a haber que poner las patas en remojo. Sí, como 10 horas bueno, de vamos peña, a comentarle a la oyentada que está, bueno, que está hablando desde el Benja Molina Chazarreta. Está Matías con la guitarra y está Lucas que hace la percusión, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Los Chaza, a través de estos 15 años, han ido cambiando integrantes por una cosa, por otra. Han salido otros proyectos. Bueno, pero la cuestión es que, bueno, vos quedás, Benja, siempre como alma mater de este grupo, pero aparte el sonido de los Chaza no ha cambiado. Es siempre el mismo, sí, ¿no? Entre siempre... quien entre, hay un sonido particular que lo identifica, ¿no? Claro, bueno, nosotros, como te decía, estamos formados desde el 2008, yo soy el por ahí el que quedó de esa formación y el sonido fue evolucionando a través de los discos, pero no por cambios de integrante por ahí o reemplazo de integrante, ¿no? Es más, cada uno de nosotros, menos yo por ahí, tenemos un reemplazo por las dudas. Esto se volvió muy común a través de la pandemia, ¿viste? Cuando, bueno, la cuestión del COVID y si alguno tenía por ahí síntomas, teníamos que mandar un reemplazo. Entonces ya se instaló eso en los Chaza y en varias bandas de tener cada uno su reemplazo, pero también cuidando la esencia del grupo, ¿no? O sea, de la sonoridad, de lo que tienen que tocar cada uno, o sea, cumplir con lo que tiene que... las líneas que tienen que hacer musicales cada uno, ¿no? Ya que hablaste de los cambios de integrantes, van a estar todas las formaciones de los Chaza el 15. Bueno. ¡Epa! Eso va a estar lindo, bueno, sí. Sin ensayo, pero... Sin ensayo. No es necesario. Como tiene que ser. Vamos a estar con la primera formación, que es Pato Molina, mi hermano, Charlo Ortiz con Emanuel Azarte. Después se va a sumar Charlie Palermo, Pablo Viñati, Pedro Pinzetti, Gustavo Zampe, Sebastián López, va a estar también Facundo Scarabelli y Tami Mechler, que fueron los últimos que también se sumaron. ¿Me falta alguien? Creo que no, ¿no? No, todos. Sí, estamos todos. Nombraste a todos. Y sí, todo. Faltaría Benja Labriola, que estuvo 2 meses integrando los Chaza en aquel momento cuando estaba con Néstor Garnica, pero bueno, ahora anda girando con Destino San Javier, le salió justo una fecha, así que es el único por ahí que va a faltar. A vos también te hemos visto por ahí, ¿no? Con Destino, sí. Con Destino y algún otro también. Ahí andamos. Acompañando, ¿no? Está bueno eso, ¿eh? Uno se pone contento cuando ve los músicos que los cruza acá por la calle 7 todos los días y después los ves en la tele, ¿no? Está bueno eso. Es más, creo que estoy... Porque hay muy buen material acá, ¿eh? Creo, porque todavía no me confirmaron. Están confirmados en Morphy el 17, ahora el domingo. Pero no sé si estoy yo, no me confirmaron si voy yo o el otro violinista. Perfecto. Sí, bueno. Va a llegar a bien, si era el sábado no llegaba. No llegaba. Y pero si no, tenés jueves, viernes y sábado. Y domingo. Sí, y domingo. Sí. Para descansar. Queda el lunes después para descansar. Claro. Che, y hace, les quería preguntar, ¿hace cuánto vienen organizando este evento? Lo han comunicado hace ya un tiempito, pero quería saber con cuánta anticipación se arranca a pensar en estos 15 años. La idea está, la habíamos propuesto hace 6 meses más o menos, y empezamos a dar con todo, digamos, hace 3 meses más o menos. Y 3 meses o 2 meses también, porque está el Pericol Nacional en el medio. Estaba, también. Claro, que vamos a hablar. Todavía no salió eso, ¿no? No, se retrasó un poquito, ¿qué porque pasa ya va a salir. Está retrasado. Está como la samba del Coliseo Podestá, Claro, también pasa por una cuestión de comunicación. Es el proceso electoral lo que afectó todo. Exactamente, sí, ahí lo dijo Vicky. Y también que no podemos publicar todo a la vez. Digamos, no me diga que se están flo los chas. Sí, o sea, hace 3 meses arrancamos con todo, con la producción y bueno. Y le estamos metiendo a full. Y qué lindo lugar, ¿no? La comunidad ferroviaria, en esos galpones que aparecieron hace ya un tiempo y vienen realizando una serie de eventos hermosos. La verdad que como espacio y ya para esta fecha incluso mucho más va a estar bueno. Yo en principio había pensado siempre que si celebraban iba a ser en la casi ya casa de los Chaza, que es Guajira, pero se animaron a tirarse ahí a grande también. Sí, bueno, la idea, acá me parece que en la ciudad de La Plata lo que falta son lugares así como la comunidad, ¿no? Sí, claro. Que en realidad está en Tolosa, estamos al lado, y tiene otras reglas por ahí también políticas, por decirlo de alguna forma, de toda la suspensión de control urbano, todo eso. Entonces, a nosotros lo que nos pasaba era que no conseguíamos algún lugar en el cual no teníamos que renegar con el tema de que si nos clausuraban o no, porque es un riesgo económico bastante grande, una fiesta bastante grande. Estamos, no sé, comprometidos con 70, 80 personas y bueno, la comunidad cayó de la nada, ¿no? Cayó como, de horarios, ¿no? Me habían llamado a mí para hacer unas peñas una vez por mes, yo andaba medio full, dije que no. Creo que habían tanteado a otro artista también para hacer unas peñas una vez por mes. Y después, bueno, cuando surgió la idea de hacer con los chicos, me ocurrió. Teníamos dos lugares. Uno era más complicado por ahí, era mucho más grande, pero más complicado por ahí de la gestión y de la producción. Y bueno, cayó la comunidad. Y ahí hablando con toda la gente de la comunidad, la verdad que estamos contentos porque te da todas las posibilidades. Es el lugar ideal, ¿no? Porque te dicen, no hay límite de horario, el sonido, no hay vecino. Hay estacionamiento, es un 2 galpones, si llueve se pasa al otro galpón que tiene techo, es más chico, pero bueno, tiene escenario, luces, ya contratamos el sonido, así que están todas las condiciones dadas para que sea una hermosa fiesta. Qué lindo. Claro, pensaba que antes de la pandemia los cumpleaños de los Chaza, porque no los sigo, me contaron, siempre eran en lugares mucho más grandes. ¿No? Se en realidad hacíamos la época Lucamba, ¿no? Sí, hicimos en Lucamba 2 años ahí, después hicimos en el Meridiano Quinto, que hacíamos las peñas de los Chaza antes de la Chaza Peña, que bueno, justamente ahí hicimos 4 ediciones, de las cuales 3 nos cayó control urbano, tuvimos que suspender a las 2 o 3 de la mañana. Y eso ya es como que... Cosa que no va a suceder el viernes. No, ya está asegurado. Espero no esté ahí escuchando del otro lado, ¿no? Cambiemos de tema, pero ya no, va a ser una fiesta, sí. Así que bueno, hacíamos los festejos antes del otro lado. Cambió el gobierno acá también, ¿no? También, sí. No es un tema menor ese. Sí, sí. Apostemos un poco, qué sé yo, pienso, se podrá hablar. Yo no sé si es cuestión de apostar, sino de salir a golpear algunas puertas. También. Los Chaza, esto nosotros acá, Jorge, lo hemos hablado, los Chaza como peña fue declarada de interés cultural, eso fue por el Consejo Deliberante, eso vino desde un partido, digamos, también, entonces me parece que podrían estar las condiciones dadas para que se puedan hablar, ¿no? Por lo menos, para hablar, digo, no para otra cosa. Sí, obvio, esperemos, bueno, ahora con el cambio de gestión también... Nosotros estamos súper agradecidos también al Instituto Cultural, es una realidad que nosotros trabajamos bastante por el Instituto. Sí, bueno, Código Provincia. Que también. Código Provincia, bueno, estamos súper agradecidos y bueno, ahora que cambió la intendencia también apostamos a que mejore un poco la situación cultural. O dejen trabajar tranquilo. Ojalá. Las peñas son un evento familiar, ojalá, o sea, no pasa nada raro, digamos, ¿no? Sí. No son fiestas que por ahí está hasta las 10 de la mañana, que sabe que se va a armar lío seguro. Es una fiesta familiar, pero bueno, algunos miden con la misma vara, ¿no? El tema de los boliches como una peña que nada que ver, digamos. Ojalá sea tiempo de poder revisar esas cosas como ciudad, porque no sé ustedes, pero tengo recuerdos de que hace más de 10 años, la ciudad de La Plata culturalmente era muy distinta a como es ahora, y era una ciudad con muchísimos tipos de espacios, muy diversos entre sí, que hacían también movidas muy diversas todo el tiempo. Y bueno, el Código de Ordenamiento Urbano y distintas políticas de la última gestión fueron modificando todas esas cuestiones y fueron complicando también muchas otras, para una ciudad que tiene un montón de propuestas. Además de ese, me parece que el problema fundamental está ahí, digamos. Estamos hablando de una ciudad que tiene muchísima propuesta cultural y desde la municipalidad solamente lo que hay que hacer es dejar hacer, en condiciones de seguridad mínimas y todo, por supuesto, pero hay que dejar hacer. Y últimamente se ha estado cada vez burocratizando y complicando cada vez más esa cuestión, y creo que sería buen tiempo de poder empezar a abrir el juego de nuevo. Perdón, me puse, bueno, político. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Porque habría que dar una vuelta por calle 5 también, ¿no? A ver, ahora con esta nueva gestión, por ahí se puede tirar un centro por ahí, ¿o no? Sí. No, ir con el videíto de Plaza Moreno, por ejemplo. No sé, para mí hay Gavicki, que aprovechar y, ¿no?, también... Algo tan lindo que hicieron hace poco en el corazón de la ciudad de La Plata, ¿no? Lo puede contar Vicky, que está acá, estuvo en la coordinación. Yo de... Yo ya lo conté. ¿Ya lo contaste? Bueno, lo puede contar Luqui, que estuvo en la producción general también. Fue algo hermoso. La verdad que fue hermoso, estaba la idea... Surgió, dijimos, che, hay que hacer un video del Pericón Nacional en un espacio público donde la gente se cope, vaya a bailar y que lo vea y toda la movida. Y empezó, lo empezamos a armar, dijimos, bueno, lo mismo, che, es de una organización grande también, ¿no? Las cámaras, sí, claro. Coordinación de la danza, convocar la gente, claro. Fue también un montón. Uh-huh. Pero lo hicimos posible. Creo que no sé en cuánto fue la organización, fue en un mes, un mes y medio. Más o menos. Entramos a grabar y dijimos, bueno, lo vamos a hacer, y ahí empezamos. Se prestó el día también, no llovió, amenazaba que llovía, sí. No llovió. Y estuvo buenísimo. Nadie cayó. Sí, bueno. Estuvo buenísimo. La verdad que estuvo buenísimo. Fue una experiencia re linda. Ahí como... El permiso, ¿no? Sí. ¿El qué? Que teníamos que sacar un permiso. Que nos decían de acá 3 meses, 4 meses, recién pueden. Y tienen que pagar un canon por la seguridad. Y yo dije, yo fui a sacarlo. Y dije, es mucho quilombo, vamos a arriesgarnos, vamos, claro, a la plaza y lo firmamos. Sí. Es más, estábamos todos ordenados y veíamos a la policía pasar caminando, digo, no, por Dios, y no pasó nada, no porque pasó nada. Tampoco es algo, tampoco es lo que digo. Demasiado historia, digamos. Pero ustedes tienen chapa, con eso, como decía Leandro recién, ¿no? Con eso que le dieron, el homenaje que le hicieron ahí en el Consejo Deliberante, sí, el reconocimiento, eso hay que usarlo, ¿no? Sí, reconocimiento, y por otro lado no podés bailar en la plaza. Creo que es un agradecimiento. El reconocimiento también lo tomamos como un agradecimiento al recorrido, me parece. No tanto de la Chaza Peña como de los Chazas. Todo lo que han hecho los Chazas culturalmente por la región, ¿no? Totalmente. La teníamos la certeza de que si lo hacíamos nadie nos iba a decir nada, digamos, también, ¿no? Quizás por eso, de alguna manera también, ¿no? Como decir, che, bueno, si juegan esta carta, usémosla, aunque sea sin siquiera pedir permiso también, digamos, ¿no? Claro. Como que suponíamos que todo iba a estar bien y todo estuvo bien. Estuvo lindo. Sí. Hay que esperar que el otro mande de allá de la costa, que mande el video, ¿no? ¿El Leo? Sí. Sí, ya está todo terminado. Bueno, pasaron ahí cosas de tiempo. Bueno, lo político también, ¿no? Que estábamos todos, claro, que hablábamos fuera de aire. Que estamos... Esa frase hay que anularla. Sí. Porque siempre pasan cosas. Sí, sí, pero claro, venimos feos recuerdos, ¿no? Sí, venimos con la cabeza, digamos, desde agosto ya pensando qué va a pasar, y bueno, ya pasó a esta segunda mitad del año muy rápido, y sí. Ahora, en realidad el video está, pero no lo queremos subir ahora porque estamos con los festejos de los 15 años, claro. No queremos que quede como, bueno, sí, vamos que se a subir, pierda, ¿no? Claro, exactamente, sí, sí. Uh-huh. Así que vamos a esperar seguramente para... ya habíamos puesto fecha. Ahí en diciembre, bueno, ya estamos 18, en diciembre. 18, 19 de diciembre. Ah, epa, ya estamos. Sí, sí. Eso es la semana que viene. De acá 15 días, ponele. Bueno, pero ya pasó. Me estoy acordando ahora. Puede ser para Navidad. Puede ser para Navidad, regalo, claro, de Navidad, o regalo de fin de año. Es buena esa, ¿no? Pericón navideño. Pericón navideño. Es bueno, bueno. Nos faltó la decoración. Nos faltó la decoración, pero bueno, se entiende. Bueno, le pedimos a Leo que agregue unos filtros ahí con guirnaldas y esas cosas y ya. Yo no sé si la oyentada se habrá dado cuenta, pero acá hay tres compañeros de los Chaza. Tenemos una versión reducida, pero adaptada para la radio. Y digo si no sabe la oyentada porque no los ve. A lo tradicional, ¿no? A lo tradicional. Guitarra, violín. Guitarra, bombo y violín. Ahí está. Ahí hay una muestra de lo que se ha caído aquí al estudio de Eduardo Candreva de Radio Futura. No sé vos, Jorgito, qué pensás, pero me parece que ya me estamos para... Para que una canción. Bueno, empezamos pum para arriba, hacemos una chacarera. Dale. Cantada, ¿puede ser? Dale. ¿Qué hacemos? ¿La mocha o chacarera del acordeón? Lo que quieran ustedes. Vamos, chacarera del acordeón. ¿Chacarera del acordeón? Vamos. Sacamos. 1, 2, 3, 1, 2, me dieron los quimiles, zapate a mi corazón, cuando el musiquero va tocando el acordeón. Esta chacarera fue lista, quiero cantar, músicos sacheros que alegras el carnaval. Para que a Santiago no le falte esta canción. Santiago del Estero le canta con acordeón esa chacarera que toca Miguel Simón. Encontrarán, son los musiqueros hacha y falle para bailar. Ese guitarrero parece que se ha cansado, porque fierro aranda todo el día le ha tocado. Cantemos con fuelle para el dulce y el salao. Santiago del Estero le canta para el acordeón esa chacarera que toca Miguel Simón. ¡Qué lindo! Bueno, si tenían alguna duda de quiénes estaban aquí en el estudio de Eduardo Candreva, creo que ya se dieron cuenta. ¡Qué belleza! Qué grande, muchas gracias. Gracias. O sea que yo miro para atrás y recuerdo los Chaza del Bicentenario. Porque el asco que me agarré ese día con la TV pública. Ah. Que los presentaron a ustedes. Y yo digo, mirá los Chaza en la Plaza de Mayo. Ah, un corte. Sí, corte. Ah, muy bien. Muy tocamos. Bien. Dos segundos. Corte. No, me olvido más, ¿eh? Fue en Cocinero Argentino. Argentino, ahí en el Cabildo era, ¿no? En el Cabildo. Claro, en el Cabildo, sí. Pero había escenario algo, por todos lados. Sí, fue algo medio extraño porque nos hicieron llevar hasta el sonido a nosotros. Habíamos llevado todo. No. Y sí, y no podíamos estacionar cerca. No, fue una gestión bastante fea esa, me acuerdo. Mirá. Porque habíamos estacionado a 7 cuadras más o menos del lugar y cargando el sonido 7 cuadras. No. Llegamos, armamos todo y no sé qué pasaba, que chicos vengan ahora, tienen que tocar. Hicimos ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, seguimos tocando y a los 2 segundos corte. No. Y nosotros seguíamos tocando y venían, como decían, ya está, está, está. Gracias, amigo. Nada más y listo. ¿Terminó? Los tiempos de la tele. Pues, ¿no? Ni siquiera dejarlos para la gente que está ahí afuera. Se rompe, se rompe. Es verdad, había unos parlantes ahí para la gente de afuera, pero claro. No. Esa formación era la de Charlie, Pablo, Harry y yo. Claro. Y Pedro. Ah, queríamos matar. Contentos estarían, claro. Aparte, la primera vez creo que nos habían llamado a la tele, estaba re lindo todo, pero bueno, No, es que sí, era una buena oportunidad. El bicentenario, cocinero argentino, estaban ahí en la calle. Era como. No iban a hacer acto central, pero iba a haber un montón de gente viendo, claro. Claro, claro. Claro. Qué boludo. Claro, sí, sí, sí. Fa, pero bueno. Pasó el tiempo, ¿no? Pasó. Fa. ¿De año 2000? ¿Los Chas aparecieron en el 2008? 2008. 2008. Ah, 2008. 2008. ¿Cómo te acordás de esa parte de la tele? Porque me quedó para toda la vida esa. Porque cuando yo vi me puse re ansioso, ¿viste? A los amigos, sí, a los compañeros, sí, de La Plata, ¿viste? Ahí entre el Canal, sí, 7. Sí, fue... Con todo el quilombo que estaban haciendo de fiesta. Aparecen los Chas. Dos, claro, segundos. Fue así, sí, es verdad. Y ahí terminó, nos dieron de comer unos locros, ahí un cosito. Gracias, bueno, chicos, nos vemos. O sea que fueron a tocar cuatro compases literal. Sí, sí, sí. Sí, fue algo así. ¿Qué va? Ni una intro. ¿Les pagaron, por lo menos? No, que te van a pagar. No. Ni una intro pudieron hacer. O sea, la tele se maneja a través de SADEM y te paga, uh-huh, el SADEM, pero te paga los dos meses, tres meses. Claro, ni, claro. Es más, ni sé si habré ido a cobrar. Está ahí anotado todavía. Sí, está ahí. Tampoco eran dólares. Porque no te pagan porque no terminaron la canción. Ustedes. Claro. Mínimo ocho compases. Qué recalado. Qué curioso. Terrible. Bueno, ¿qué pasa? Cosas que pasan, ¿no? Pasaron cosas. Pasaron cosas. Bueno, vamos a escucharlo una más, dale. ¿Una más? Dale. Bueno, dale. ¿Qué podemos hacer? Podemos otra hacer cantadita esa que no escucharon en la TV pública. Oh, pero instrumental sin la flauta. No, entonces no. Oh, Gatito de Aguirre, si quieres. Vale. Eso sí. Falta el compañero Furcade ahí. Uh-huh. ¿Picante? Picante, dale. Rajuña. En relación a lo que decía Jorge recién, hace un ratito, ¿va? Que si bien justo que tocaron el Gato de Aguirre, sí ha cambiado el estilo. O sea, no cambió lo esencial de los Chaza, lo estético de los Chaza, pero creo que cada nuevo integrante le ha dado un aporte y han logrado como las diferentes formaciones un sello propio. No sé, pensaba que previo el Gato de Aguirre tenía la parte de que serían la danza, zapateo y zarandeo, una parte más que nos poníamos a menear hasta abajo, ¿no? Con un poco más yaceada, tenía otro arreglo, que después se fue modificando. Entonces, qué importante esto, ¿no? No perder el objetivo y el concepto principal, pero como si cada cual desde su lugar le ha dado un poco su impronta. Uh-huh. Quizás también, obviamente, me imagino que como acomodar nuevas formaciones a un estilo muy marcado, cuesta todo un proceso de adaptarse, de amoldarse, de conocerse y foguearse arriba de un escenario como grupo, pero cómo cada formación igualmente le ha dado su impronta. Sí, tal cual. Y también nos vino muy bien el tema de tocar todos los jueves, ¿no? En la Chazapeña, para esa conexión y esa, digamos, sincronizar todo lo que cada uno trae y que suene como la esencia de los Chaza, pero sí, obviamente, cada uno pone su granito de arena en el conocimiento. Y hay algunos temas que vamos a presentar el 15, que justamente no fueron tocados por esta formación nueva, sino por otras formaciones, y que también le pusimos ahí algunos cambios y eso, como, como lo que decía Vicky en El Gato de Aguirre, hay unos pequeños cambios. Uh-huh. A mí lo que me gusta del sonido Chaza es experiencia que he pasado acá en la radio, ¿no? Sobre todo con la gente joven, ¿no? Que te dice, sí, el folclore me gustan los Chaza, ¿no? Como que tienen ese sonido, hasta en las danzas tradicionales, tienen un sonido, no digo roqueado, pero distinto, ¿no? Más juvenil, más a la actualidad, qué sé yo. Es un sonido, por ese lado entra la gente joven, ¿no? Sí, fue también una apuesta de un comienzo de por ahí de mi hermano, y cuando se sumó Harry, también el Chalo, era un poco más criollo, por decirlo así, porque no teníamos, usábamos percu y no bata, y no usábamos bajo. Hasta los nombres de los discos, de esos primeros, claro, discos, como baile que también nativo. Iban por esos lados, ¿no? Sí, el primer disco tiene una sonoridad más criolla, por decirlo de alguna forma, y creo que siempre, o sea, la característica que tiene el primer disco con el último es que está siempre la sonoridad de la flauta y violín. O sea, creo que esa es la sonoridad que llama mucho la atención, porque la flauta hace 15 años no era... El violín ya era como un instrumento nuevo para el folclore, con salvo Sixto Palavecino, pero sí con Néstor Garnica y con Leandro Lobato en su momento, eran los dos referentes o tres referentes que hacían de que el violín tenga una importancia en el folclore y después la flauta traversa, no había, digamos, músicos que toquen folclore con la flauta traversa, entonces las dos mezclas siempre era el bandoneón y el violín, pero y claro, la mezcla de la flauta y el violín llamó mucho la atención, más los arreglos orquestales, por decirlo de alguna forma, también de mi hermano, que en ese momento estudiaba dirección orquestal y se recibió de director de orquesta y tenía ese conocimiento también con Harry, mezclado con su folclore y todo lo que la música que tiene, la musicalidad que tiene el EMA. Y bueno, fuimos armando así, y después obviamente se sumó lo que decía Vicky, estos cambios de integrantes también le dieron una frescura en los arreglos, ya Charlie y Pablo de otra forma también incorporaron su estilo, y bueno, ahora con todos los chicos, con Juan, con Mati, los dos Mati y Luqui, y ahora también está el Zampe, así que bueno, vamos cambiando eso, ¿no? Está bueno. Ahí hablabas de la flauta y la flauta viene de allá atrás también, ¿no? Porque la orquesta de Andrés Chazarreta la tenía, la usaba. Sí. Y en aquellos años, digamos, a principios del siglo XX, era un instrumento común en las orquestas criollas, en las orquestas de tango. Y aparece acá. Entonces, por partida doble en algún punto tiene su referencia. Por esa tradición que ha quedado ahí en el tiempo y perdida. Y a su vez también por la reformulación en el sonido que hay adentro de los Chaza y cómo esa flauta también funciona. Entonces, dentro del repertorio que ustedes también recuperan a veces de allá cuando van hacia esas danzas, hay como una conjunción de esos dos tiempos, digamos, de ese pasado y de este presente. Sí, hay algunas versiones de Chazarreta en YouTube que son increíbles, ¿no? Cómo manejaba los instrumentos, había mandolina, arpa, guitarra. Claro. Flauta traversa, violín, y la función que cumplía la flauta y el violín era re loco para esa época. Nosotros tratamos, nunca es como, o sea, no es que copiamos ese sonido, o sea, nunca nos pusimos a escuchar y decir, bueno, vamos a sacar tal, claro, exactamente. Sí, sí. Pero sí somos conscientes, en este caso con Mati, y también lo éramos con Pedro y con Pato, de que cada uno del instrumento melódico cumple una función, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no puedo estar con los chicos cantando y estar jugando con el violín porque arruino todo lo que no tiene sentido, digamos. Uh-huh. Yo sé lo que tengo que tocar y lo toco siempre igual. O sea, hace 15 años que toco los mismos temas igual, no le cambio casi nada. Y si le cambio es por ahí en algún show de la Chaza Peña que estamos ahí cagándonos de risa, qué sé yo. Pero toco siempre igual porque yo sé que al cambiar tanto tiempo, eso se pierde también los arreglos de algún principio de los temas viejos, Y también estoy no haciendo el impacto ese sonoro con la flauta, ¿no? Uh-huh. Yo puedo hacer un montón de cosas con el violín en el medio del tema. Sí. Pero no me para eso también toco como solista, ¿no? Como para sacarme la gana un poco de bueno, toco más libre. Pero con los chazas hago tal cual lo mismo porque sé que si no afecto mucho el tema de la flauta. Uh-huh. Es que eso me parece que trata el hecho de tocar en grupo. Sí, tal cual. Todo, o sea, está buenísimo en ciertos casos el lucimiento personal, pero si prima el grupo como lo relevante, tiene que estar todo engranado. Si no, son individualidades tocando en el mismo espacio-tiempo. Exactamente, y eso es lo que a mí me pasa con muchas bandas que escucho que me parecen que son muy grandes músicos y músicas, pero falta esa unidad de banda, ¿no? De, bueno, el bajo va con el bombo y con la bata y la guitarra se va a eso y la base va ahí. Uh-huh. Las dos voces y la flauta y el violín, en los chazas en este caso, sí, ¿no? Sí, sí. Esa forma de grupo. Si no, sería como un menjunje de cosas, él haciendo cualquier cosa, yo haciendo cualquier cosa y sería como un grupo más. Y se me hace que eso se caracteriza la sonoridad. Se arma algo como hicieron en el Coliseo, ¿no? De violín y armónica. Te gusta, ¿no? La tempranera, te gusta la tempranera. La tempranera que estuvimos un año esperándola para poder volver a escuchar. Ya está subida en todas las plataformas. Sí, ya está subida en todas las plataformas. Y pensaba también, más allá de la búsqueda constante de esta sonoridad distintiva, que ya es como la carta de presentación de los Chaza, siempre han buscado un poquito más. No sé, me acuerdo, salvando las distancias, creo que eran Danzas Nativas, que estaba como invitado Franco Luciani. Sí. Que hicieron un gato, que no me acuerdo el nombre del gato, pero el Ñaupa gato, que es antiquísimo. Mm. Y sin embargo, la introducción tiene algo que ya es ya. Está lindo ese para no sé qué. ¿No? Entonces digo, más allá de lo distintivo del estilo, siempre hay otra búsqueda más por fuera de eso. Sí, pero, tal cual, no sé si... Creo que está bueno esto, rescatar primero cuando... Creo que en un momento se nombró algo como de identidad musical, ¿no? En relación al grupo, pero también este tipo de arreglos y demás, ahí tiene mucho que ver con esto que decía Benja también, del aporte que cada persona que está en el grupo puede hacerle a la música, digamos, ¿no? Desde la experiencia y el bagaje, digamos, como para decirlo de alguna manera, que se tiene encima, ¿no? Esa cosa in situ, para decirlo de alguna manera. Siempre se está aportando a la música y con la intención, qué sé yo, como de esa búsqueda que es interminable también. Y eso es lo seductor, me parece, ¿no? En estos casos, de saber que es inabarcable, digamos, y estar todo el tiempo buscándolo a pesar de saber que nunca se va a encontrar. Me parece que eso es lo que está bueno en este caso en la música, y saber que está todo bien haciendo eso, claro, digamos, y que va por ahí. Entonces, doble sensación de placer, digamos, ¿no? Sí, claro. Yo me quiero remontar un poquito a Lucamba. Esa producción de Lucamba... Ah, el DVD. Audiovisual, no vi otro igual. Bueno. ¿No? Digo, los chicos de arte, ¿no? Sí, Carromato. Ahí conocimos a los chicos. Yo los conocí porque me habían invitado a un video... el DVD y CD salió, creo que se filmó en el 2014 y salió en el 2015, si no me acuerdo, ahí en Lucamba. Y fue por, mirá qué loco, ¿no? Porque nosotros vimos el DVD de Horacio Banega, que en esa época no había, ¿no? Era como el único de folclore, ¿no? En esa época que había sacado un DVD y bueno, y lo el vimos. El formato que le hicieron, tipo un show recital. Un recital de rock hecho que era de folclore en realidad. Claro. Y cuando salió, dijimos con los chicos, che, hay que hacer esto, vamos a hacerlo. Y nosotros somos remandados para hacer algunas cosas. Por ahí desaparecemos un año entero, pero de repente te hacemos un Pericón Nacional en Plaza Moreno, te hacemos estos festejos, el DVD CD en vivo, y nos mandamos, o sea. Como te digo, ¿no? En 15 años, por ahí la mención de declarado de interés cultural es súper importante, pero después no tenemos banca, digamos, por decirlo, económico, cultural de alguien o de algo. Nosotros decimos, che, vamos a hacer esto y capaz que tenemos un gasto enorme que no sabemos si lo vamos a cubrir, pero lo vamos a hacer igual, ¿viste? Uh-huh. Entonces nos arriesgamos a eso y el DVD, la verdad que salió hermoso en la cuestión de producción. Como producción es algo espectacular lo sí, que hicieron, ¿eh? Y no éramos tan productores, entre comillas, como ahora. O sea, yo ahora me estreso y me vuelvo loco porque quiero todos los detalles y que a nadie le falta nada, ni a los músicos, ni a los que vienen a tocar, ni a Horacio, ni a la gente, ni al lugar. En ese momento era como... Más hachero. Había cosas que salían re hachera y que estaban muy mal, y otras como que, bueno, después... Y salió así, qué sé yo. Pero salió lindo esa producción. A mí me encanta el DVD, sí, en vivo me encanta. Todo está buenísimo. Muy buen laburo. En YouTube la pueden buscar ahí para la gente. Tiene ese encanto que seas hachero a veces también, ¿no? Total, sí, más vale. Y eso se refleja también, digo. Quizás por eso también te gustó tanto. Sí, seguro. No, pero las imágenes, la calidad de imagen y de sonido es impresionante. Es más, casi perdemos un personaje, yo me estoy acordando. Al de las luces, al de las luces. Había, de repente era las 5 de la tarde y había un tipo subido en el coso, así, pero muy arriesgado. O sea, sí, poniendo las luces se podía haber caído, ¿no? Fue bastante loco. Sí, salió hermoso, porque también era una producción nuestra que acompañado por Carromato, y mucha gente también nos acompañó y compartió con nosotros. Pero bueno. Ahora hay más gente trabajando con esto, con la temática del audiovisual, ¿no? Sí, pero sí. Pero antes no había tanto. No había tanto, y Carromato empezó en Folklore con nosotros, si no me equivoco. Y después, bueno, le salió mucho laburo con otro artista. En Lucamba también, creo que la primera fecha de Folklore fue con nosotros, y después se abrieron así, Guajira también. Somos tendencia Guajira, en algunas cosas. Guajira arrancaron los miércoles, ¿no? ¿Cómo? Ustedes sí, en Guajira arrancaron los miércoles. Los miércoles. Ah, y después pasaron los jueves. Sí, después de un año. Era un pasillito año. Así chiquitito. Era chiquito. Que no se podía ni bailar. Yo creo que en los 15 años... Me conté a mí también. ¿No fuiste nunca? No. En los 15 años, creo que de los Chaza, creo que el uno de los mejores descubrimientos fue Guajira. En cuestión de espacio, de cómo creció, lo cómodo que es para de laburar, ya nos hicimos amigos de los dueños. Ya, imagínate que estamos hace 9 años y por ahí pasan 4 meses, 5 meses y no hablamos con los dueños de nada, ¿no? De organización. Ellos confían 100%, nosotros ya también. Ya está todo armado. Ya está todo armado, sí. Siempre fue así Guajira y no cambió en ese sentido todavía. Es una locura. Cómo ese crecimiento que tuvo Guajira como espacio. Ha incluso dejado... Porque se ha acomodado, digamos, en ciertos géneros musicales, más tirando hacia el rock y qué sé yo, pero nunca dejó tampoco esa diversidad de lado. Y que la Chaza Peña esté en Guajira, posta que es algo destacable en el sentido este. Es un gran espacio para hacer una peña acá en la ciudad de La Plata, donde decíamos hoy más temprano, no hay tantos lugares. No, y con eso. La comodidad que tenemos ahí, bueno... cuando era chiquito nos sentíamos súper cómodos y después es enorme. Un día me llaman cuando agrandaron en enero, che, necesitamos hablar con vos. Bueno, digo, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Venite al bar. Cuando abro, me abren la puerta, sorpresa, me dice. Claro, doble. No, era doble con el escenario. Usted es tan loco. Y me dice, no, bueno, pero crecimos un montón, qué sé yo. Miré el camarín, me mostraron los baños. Una locura. Y ahora reformaron todo también. Ahora reformaron. Sí, y lo siguen laburando, digamos, sí. Con esa intención. Siempre están haciendo algo nuevo, digamos, ¿no? Sí. Y siempre también como para una comodidad para quien va. Sí, para quien va a laburar. A laburar o a escuchar o a ver. Lo que sea, digamos. Siempre como tienen muy presente eso, me parece, y está buenísimo. Sí. Bueno, lo vamos a empezar a liberar porque sabemos que se tienen que ir a ensayar. Hay que ir a ensayar. Ensayen acá. Faltan integrantes. Estaría lindo. Falta integrantes. Falta el de la armónica. Bueno, pero mira, porque pueden pensar para la fiesta ahora, pueden pensar un momento de trío y lo pueden practicar acá si quieren. Claro, directamente. Qué grande. Bueno, pero nos pueden regalar una última, ¿no? Una última. Te quería recordar, no sé si te acordaste, que te vamos a dejar 4 entraditas o 5 o la que necesite para sortear para la gente. Buenísimo. No sé de qué forma lo vas a hacer, pero. Bien. Pero bueno, antes del jueves, mandame los nombres de los ganadores. Que no sea una persona que se lleve 4 entradas. Sino hacemos 4. 4 ganadores. Hacemos 4 ganadores, perfecto. Eso, así que bueno, la gente reiterarle de que la fiesta es el 15 de diciembre en la comunidad ferroviaria en 3 y 526 en Tolosa. Están las entradas a la venta en el Instagram de los Chaza o por Passline. Pueden buscar Peña Aniversario de los Chaza. Y bueno, va a haber para comer, para beber, hasta las 6 de la mañana, con Horacio Banega, la típica santeña, la bestia folk, los potros malambo, María Cecilia Viñati y los chaza. ¿Y qué más? ¿Qué más? No, no gala, se suspende, ¿no? Por lluvia. No hay que ir de gala. Mañana me tengo que ir a comprar ropa porque nosotros capaz que vamos ahí con algunas cositas. Pero no, pueden ir normales. Normales. A bailar, ¿no? Aparte tipo de gala. Con bacha, 7 horas de peña. Con bacha, alpargata. Yo voy a ir con alpargata, ¿puedo ir así? Con los caballos va a estar difícil, ¿no? Con los caballos va a estar difícil. Y después, bueno, la gente, contesto por ahí las preguntas que siempre me hacen, si va a haber silla y mesa. No se reserva mesa, sino que por orden de llegada. Les recomendamos ir temprano. A las 9 está anunciado, 9:15 empieza la clase de danza, así que vayan temprano para agarrar su lugar. Y bueno, nada, va a estar hermoso. Así, y para quien no sepa bailar, para aprender a bailar temprano, porque la noche va a ser larga y está bueno, larga, sí. Amerita danza. Amerita tener un paso además, básico. Es un paso básico, un zarandeo por lo menos, como para tirar algo. Sí. Ahí estamos terminándolo. ¿Qué hace falta? Así tenemos un chivo acá. Y falta un catering. Si alguien tiene para donar un catering para la prueba de sonido o el almuerzo y la cena en algún barcito o algo para Horacio Banega. Eso por canje. Le tiramos por canje. Bien ahí. Si quieren tener a Horacio Banega cenando. Es lo único que nos falta. Ya el hotel, todo ya lo tenemos. Bueno, compañeros, muchas gracias por venir. Como acaban de escuchar, dejan 4 entradas para esta fiesta que se viene el próximo viernes. Si quieren ahora mismo, ya pueden ir mandando mensaje. 221-619-0382. Benja, vos decidís el último día. Si te avisamos el miércoles o te avisamos el jueves a las 4 de la tarde. Como vos quieras. El jueves a las 4 jueves de la tarde. Jueves me decís el nombre y apellido y DNI del ganador. Listo, no, perfecto. Entonces hay tiempo hasta el jueves a la tarde para participar de esto. Así ya se lo cerramos. Bueno, muchas gracias, compañero. Gracias, gracias por venir. A ustedes. Nos vamos con la mocha. Todos deben alegrarse, las mozas deben buscar un lindo mozo y casarse. Las viejas de Salavina ponen agua a calentar, no tienen yerba ni azúcar ni mate para tomar. Llegan los changos preludiando las guitarras, vienen las viejas y dicen que se arme nomás la farra. Chacarera, chacarera, chuchu, chuchu, que me hace frío, porque estoy como el chumuco, desplumo medio del río. Salavina pa' dentro voy llevando volanchao, chinita de presumir, sin ushuta te has quedado. A mí me dicen el tonto porque el tonto me hice un día, y no saben que este tonto tiene muchas picardías. Quiero que me quieras, no quiero ser tu querido. Quiero que me aborrezcas, quiero ser tu aborrecido. Chacarera, chacarera, chuchu, chuchu, que me hace frío, porque estoy como el chumuco, desplumo medio del río. Qué lujo. Muchas gracias. Qué lujo. Vamos al 15, gracias.